esta charla, esta meditación, esta reflexión que nos disponemos a hacer, le he puesto así como, no es un título puesto por mí, los misterios de la vida oculta de Jesús, sino que en la misma explicación del catecismo de la Iglesia Católica existe un apartado que tiene ese título, los misterios de la vida oculta de Jesús. En el contexto de la explicación del credo, primeramente, de los puntos 527 al 530, hay cuatro puntos que hablan de los misterios de la infancia de Jesús, que son circuncisión, epifanía, presentación en el templo y huida a Egipto. Y después de esos cuatro puntos vienen los misterios de la vida oculta de Jesús. Son del 531 al 534, que son de los que vamos ahora a hablar. Es como desgranar las enseñanzas principales de lo que es la vida oculta de Jesús, en esos cuatro puntos del catecismo. Y sin perder más tiempo, voy directamente al primero. 531, dice así. Jesús compartió durante la mayor parte de su vida la condición de la inmensa mayoría de los hombres. Una vida cotidiana sin aparente importancia. Vida de trabajo manual. Vida religiosa judía sometida a la ley de Dios. Vida en la comunidad. De todo este periodo se nos dice que Jesús estaba sometido a sus padres y que progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Bueno, lo que es llamativo, lo que es curioso, es que el Evangelio, así como que no dice nada, en dos versículos despache, ¿no? Como se dice rápidamente, despacha pues el periodo más largo de la vida de Jesús. Fíjate, en dos versículos, ¿no? Que le llamamos de la vida oculta. Es Lucas, capítulo 2, versículo 51 al 52, ¿no? Dice, él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y delante de los hombres, ¿no? Entonces, el hecho de que en dos versículos se concentre tanto misterio de vida oculta, pues nos puede plantear una pregunta. A ver, ¿no hay aquí como una carencia de revelación? Porque el Señor ha venido a revelarse. La Epifanía se ha mostrado como aquel que se revela, ¿no? Que se descubre, que se muestra. ¿Aquí no existe una carencia de revelación? Y entonces yo creo que la respuesta correcta, lo que el catecismo quiere transmitirnos, es que ese silencio no es una carencia de revelación, sino que forma parte de lo que Dios quiere revelarnos. O sea, forma parte de la revelación el que haya tanto tiempo en la vida de Jesús que esté resumido en esos dos versículos. Porque es un silencio elocuente. Es un silencio que está lleno de un sentido que la Iglesia Madre te lo quiere mostrar. Con pocas palabras, pero con una, pues, pero con un gran misterio de riqueza de vida. Y vamos por lo tanto en esta reflexión a intentar desgranar qué es esa elocuencia del silencio. Si el silencio es elocuente, bueno, pues también que nos sirva esta reflexión para ponerle la elocuencia a ese silencio, ¿no? En primer lugar, hay dos perlas preciosas que en primer lugar hay que identificar y hay que cultivar con esmero de esos dos versículos. El valor de la obediencia. O sea, Jesús vivía sometido a sus padres, ¿no? Jesús vivía en obediencia. El que es Dios soberano, no quiso traducir su soberanía en vivir autónomamente, sino que vivió sujeto a la familia. Y además, el hecho de que él recuerde, no sabíais que tenía que estar en las cosas de mi padre, o sea, de alguna manera está sí, recordando, destacando su soberanía, pero que luego no la ejerce. O sea, la soberanía no se niega. En las cosas de mi padre queda claro cuál es su soberanía, pero luego no la ejerce. No la ejerce. Él vive bajo esa ley del sometimiento y abrazando la obediencia. Y aquí hay una perla preciosa que el Evangelio nos quiere transmitir, y es que la forma, ¿no?, más segura de descubrir la voluntad de Dios y de seguir sus caminos es la obediencia. Fijaros bien que la palabra vivió sometido a los suyos. Hoy en día la palabra sometimiento tiene mala prensa. Fijaros, es curioso, tiene mala prensa. Hemos hecho una especie de contravalores, no hay que ser sumiso, ¿qué es eso de ser sumiso, no? Lo que tiene, fijaros bien, lo que está bien visto es que yo soy insumiso, parece que eso es signo de tener valores, y sin embargo Jesús es sumiso, se somete a la obediencia. Es mucho más fácil que, ¿no?, que nos equivoquemos cuando tenemos que hacer discernimientos en los que no estamos sometidos a la mediación de la obediencia. Es verdad que alguno... Incluso cuando alguien tiene que discernir en la vida, no ya porque no está sometido a la ley de la obediencia y tiene que ser él mismo el que discierna, en el fondo el discernimiento del hombre es intentar buscar una obediencia a lo que Dios en mi conciencia no está. Es decir, que la ley de la obediencia, el hecho de que hay una verdad que está por encima de mi propio gusto, es un principio básico, ¿no?, en la búsqueda de nuestro camino. Por lo tanto, esta es la primera perla preciosa que el Señor quiere mostrarnos, que existe una ley de la obediencia, que es el camino seguro, ¿no?, para descubrir la voluntad de Dios. Una ley de la obediencia que incluso se ha trasladado al cuarto mandamiento, honrarás padre y madre, porque parte de esa participación de la soberanía de Dios, el hecho de que nuestros padres, el hecho de que la familia tenga esa autoridad. Y en segundo lugar, la segunda perla preciosa, además de la ley de la obediencia, la glorificación a Dios en el crecimiento. Cuando dice que Jesús vivía sometido y él progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Es decir, ¿a Dios cómo le glorificamos? Creciendo. A Dios se le glorifica creciendo. He venido para que tengan vida y la tengan abundante. Y acordaros de ese pasaje de San Irineo, ¿no?, que es tan clave, ¿no? La gloria de Dios consiste en que el hombre viva, en que el hombre crezca, en que el hombre se desarrolle. Luego, ¿cómo se glorifica a Dios? Pues se glorifica a Dios creciendo, desarrollándose, ¿no? Y fijaros que dice en estatura, en sabiduría y en gracia. En estatura, en la medida que cuidamos nuestra salud, sin hacer de nuestra salud pues una obsesión, ¿no? Pero en la medida en que cuidamos nuestra salud, estamos dando gloria a Dios, porque cuidamos un bien, un don suyo. En sabiduría, porque crecer en experiencia, apreciar la cultura, pues es también dar gloria a Dios. Dios es infinito y nosotros vamos poco a poco creciendo en esa conciencia de que vamos aprendiendo. El libro de la vida es un libro que nos resulta inagotable. Siempre Dios te va mostrando más cosas, ¿no? Crecer en estatura, cuidar la salud, es dar gloria a Dios. Crecer en sabiduría, ir creciendo en cultura, es dar gloria a Dios. Y en gracia. En gracia, claro, obviamente este tercer punto los incluye, en el fondo incluye a los dos anteriores y los lleva a su cénit, ¿no? Es que la vida espiritual es un increscendo y es todavía infinitamente más lo que todavía Dios nos quiere comunicar que lo que ya hemos recibido. Es todavía infinitamente más lo que Jesús quiere darme de su gracia y de su intimidad que lo que ya me ha dado. Y fíjate que nos ha dado un gran tesoro. Pues todavía es mucho más, ¿no?, lo que no nos ha dado. La vida eterna se nos va a quedar pequeña, ¿eh? Se nos va a quedar pequeña, ¿eh? Pues para poder recibir de Dios ese tesoro. Bueno, entonces se glorifica a Dios creciendo, pero con un matiz importante, que es muy importante, obviamente, ¿eh? Y especialmente los más mayores que me están escuchando entenderán este matiz enseguida, ¿eh? Y es que el crecimiento humano está sujeto a una ley natural. Y la ley natural es de que nace, crece y decrece después, ¿eh? Es así, ¿eh? Yo recuerdo una homilía de un funeral que estaba yo ahí predicando en Zumárraga. Entonces en la homilía me acuerdo que dije, bueno, pues como hay tres dimensiones en la vida, que son pues Jesús que crecía pues en estatura, en sabiduría y en gracia. Entonces, claro, como hay tres dimensiones, la dimensión física, la psicológica y la espiritual de gracia. Entonces, físicamente uno crece y alcanza su plenitud, pues bueno, a ver, será difícil poner una edad, pero con no sé si 20 y pocos, ¿eh? Luego ya enseguida comienza la cuesta abajo. Que así en los deportes de élite ya no hay nadie con 30 y pico años, no, ya eso ya se les ha pasado el arroz, ¿eh? Se les ha pasado, ¿eh? Entonces es así, ¿eh? Psicológicamente hablando, se alcanza quizás la plenitud un poco más tarde, ¿eh? Pues quizás con 40 años, ¿no? Es difícil también establecer eso, con 30 y bastantes, pero después ya de los 40 años, pues también comienza, perdemos reflejos, perdemos... Cuando alguien se queda sin trabajo con 60 años hoy en día tiene un problema, porque la gente entiende que su capacidad de plenitud ya se ha pasado y le va a costar buscar un trabajo, ¿no? Ahí también viene, aunque venga un poco más tarde, viene el descenso. Entonces, claro, en aquella homilía dije, y espiritualmente, si físicamente y psicológicamente acontece ese crecer y luego decrecer, espiritualmente hablando, ¿cuándo comienza, no? Ese decrecimiento. Y obviamente, pues claro, la moraleja, ¿no? Era pues que espiritualmente no existe, ¿no? Ese momento de decrecimiento, a diferencia de lo que pasa en la vida natural, en la vida sobrenatural hay un crecimiento continuo, ¿no? Que estamos llamados cada vez a estar más cerca del Señor. Y recuerdo que cuando se terminó la homilía, una señora entró en la sacristía y me dijo, oiga, he estado muy atenta a eso que usted ha explicado, ¿eh? Dijo, pero hay una cosa que a mí no me cuadra, ¿eh? Me dijo, y es que mi madre, que la estoy yo cuidando y la admiro profundamente, que creo que ha sido un modelo de mujer, ¿no?, en toda su vida, cómo se ha entregado, es que ahora tiene Alzheimer. Entonces, claro, yo ahora veo que ahora de repente no puede rezar como antes rezaba y que su vida espiritual, etcétera, que antes ella era, pues claro, ha ido perdiendo reflejos, ha ido perdiendo tal, y ahora es como si también, ¿eh?, la vida espiritual hubiese comenzado también la cuesta abajo, ¿no? Y claro, yo le dije, no se equivoque, ¿eh? Porque una cosa es que claro, que la vida espiritual de su madre, por tener ese Alzheimer, no tenga la capacidad de expresión externa que tenía antes, pero que no le quepa a usted la menor duda que espiritualmente hablando su madre, en esa ofrenda que ha hecho de su vida al Señor, aunque ahora no tenga esa capacidad de expresarla en oraciones de una manera ágil, de una manera... En esa ofrenda que le ha hecho al Señor, está en la cumbre, está en el cénit de su vida espiritual, aun cuando usted no lo perciba, ¿eh? Pero está en el a tus manos encomiendo mi espíritu y en ti me pongo y en ti me abandono, está en la cumbre, ¿no? Por eso este matiz es importante, ese matiz es importante, porque el camino de la santificación cristiana, ese de que decir que glorificamos a Dios creciendo, incluye el crecer humanamente y el aceptar el decrecimiento humano también. Glorificamos a Dios creciendo humanamente y aceptando el decrecimiento natural, manteniendo nuestro ininterrumpido crecimiento sobrenatural. Si me permitís un ejemplo, que hay los ejemplos, ¿no? Esto es como cuando los de la NASA envían una nave al espacio. Al principio, para que la nave salga de la Tierra y salga de la gravedad de la Tierra, ¿qué es lo que le hacen a esa nave? Pues le ponen un cohete de esos propulsores que sale con fuerza, pero ese cohete propulsor va a estar en la primera fase hasta que salga de... Se desprende el cohete propulsor y ya va la nave ya afuera y ya el cohete ya ha perdido su razón de ser cuando ya ha salido la nave del campo gravitatorio de la Tierra. Así ocurre también en ese crecer nuestro... humano, que Dios se ha servido de él en un momento determinado de nuestra vida para que marchemos, pero para que sea nuestro crecer en gracia, en la vida sobrenatural, lo que tenga un crecimiento eterno, que obviamente este crecimiento eterno también en él tiene una parte no pequeña, la aceptación de que humanamente hablando, desde el punto de vista de la salud y desde el punto de vista psicológico, tenemos nuestra fase de crecimiento y de decrecimiento. Pero todo ello integrado en un plan providencial de Dios de crecer espiritualmente para la vida eterna. Y de estar también llamados a la esperanza y la resurrección. Bueno, por eso yo creo que son dos perlas preciosas las que se esconden en la vida oculta del Señor. La ley de la obediencia... Y esa ley del crecimiento sobrenatural, del crecimiento en el espíritu, ininterrumpido en la vida. Vamos al siguiente punto, lo que decíamos que éramos cuatro, que son cuatro y estamos en el primero. Dentro de esa especie de misterio del silencio elocuente, del silencio elocuente de la vida oculta del Señor. 532. Con la sumisión a su madre y a su padre legal, Jesús cumple con perfección el cuarto mandamiento. Es la imagen temporal de su obediencia filial a su Padre Celestial. La sumisión cotidiana de Jesús a José y a María anunciaba y anticipaba la sumisión del Jueves Santo. No se haga mi voluntad. La obediencia de Cristo en lo cotidiano de la vida ocultaba, inauguraba ya, de la vida oculta, inauguraba ya la obra de restauración de lo que la desobediencia de Adán había destruido. Es decir, a ver, toda la vida de Jesús es redentora. No únicamente una parte de la vida de Jesús. Toda la vida de Jesús es redentora, si bien es cierto que su muerte y redención es la cumbre de la redención. Pero no hay ninguna parte de la vida de Jesús que no sea redentora. De hecho, bien sabéis que yo he sido 20 años párroco en Zumárraga de una parroquia que se llama Parroquia del Salvador. Parroquia del Salvador. Entonces, me acuerdo que en un momento determinado descubrimos, oye, ¿cuándo es la fiesta de la parroquia? Porque, si es en la parroquia de la Asunción, está claro, 15 de agosto. Si es la parroquia de Dal, a ver, pero la parroquia del Salvador, ¿cuándo es su fiesta? Y de repente un día descubrimos, pero que habían pasado años, o sea, que somos un poco lentos en esto. Un día nos hicimos esta pregunta, y digamos, pues es verdad, la parroquia del Salvador, propiamente hablando, no tiene así, Porque, por ejemplo, el monasterio San Salvador de Leire suele celebrar su fiesta, que es el Día de la Transfiguración, etcétera. Pero, a ver, eso es una elección. Claro, y tiene su razón de ser, porque es que Jesús salva en todo momento. Jesús salva continuamente. Jesús salva en la cruz, pero Jesús salva predicando. Jesús salva durmiendo, Jesús salva comiendo. Jesús salva en todo momento. Esto creo que es importante subrayarlo, ¿no? También esto es una enseñanza de la vida oculta. Una enseñanza muy importante de la vida oculta de Jesús. La cumbre de la redención, esa cumbre de la redención que tiene lugar en la cruz, se prepara en toda la vida, en toda la vida cotidiana. Ese Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya, que es el momento en el que Jesús, a ver, le pisa claramente, definitivamente, la cabeza de la serpiente del tentador, cuando Jesús pronuncia, que no se haga mi voluntad sino la tuya, Padre, todo está cumplido, eso se ha preparado largamente durante toda la vida, toda la vida, o sea, ese episodio ha sido largamente preparado, eso solemos comentarlo, por ejemplo, cuando uno ve a un episodio como San Maximiliano Kolbe y su entrega en Auschwitz, ¿no? O claro, uno puede decir, a ver, y esa entrega de entregar su vida para liberar pues, a un preso que ha sido condenado, a ver, eso fue un arranque de generosidad. Hombre, un arranque de generosidad, eso es su vida. Eso es imposible que ocurra como un episodio puntual, desconectado del resto de su vida. No, eso es imposible. Eso se ha gestado en el día a día de su vida. Pues, por ejemplo, cuando él estaba en su noviciado, se estaba gestando lo que ocurrió en Auschwitz. Cuando estaba como un adolescente, como un niño con sus padres, se estaba gestando eso que aconteció, ¿no? Por lo tanto, la entrega de la vida tiene una preparación remota, tiene una preparación próxima, tiene una preparación inmediata, pero es toda la vida de Jesús la que es redentora. Toda la vida. Jesús nos está enseñando en ese episodio de la vida oculta, que no hay momentos carentes de valor salvífico. Eso es importantísimo. No hay ningún momento en nuestra vida que sea carente de ese valor salvífico. Que vale mucho más de lo que pensamos lo que es la fidelidad diaria. Es esa fidelidad a la vida cotidiana que hoy mismo, sin ir más lejos, ¿no? Hoy mismo, después de esta charla, en lo que vayamos a hacer, bueno, pues en esa fidelidad de esa vida cotidiana está teniendo lugar una parte importante, clave, de lo que es la entrega de nuestra vida. El catecismo, en este punto que he leído, dice, en mi opinión, especialmente una expresión que me parece potentísima. Dice que ese sometimiento de Jesús en la vida oculta es la imagen temporal de su obediencia filial a su Padre Celestial. O sea, Jesús tiene una obediencia a su Padre Celestial, cuya imagen temporal, cuya imagen visible, es el sometimiento a la obediencia que está teniendo Jesús a María, a José y a los acontecimientos de la vida oculta. Esta es, por lo tanto, una impresionante enseñanza, ¿no? Jesús podría haber obedecido a Dios Padre sin haber obedecido a José y a María. ¿Se podía haber sometido a la voluntad del Padre sin haberse sometido a la ley de la obediencia? A ver, Dios era todopoderoso, pero no es cuestión de hacer disquisiciones teológicas absurdas. O sea, la forma en la que Él ha querido llevar adelante, ¿no?, su sí a la voluntad del Padre ha sido por la mediación también a ese sometimiento a la obediencia humana. Son dos obediencias conjugadas. Dos obediencias conjugadas. Creo que es clave, cuando en la vida religiosa, cuando en la vida cristiana, cuando en la vida familiar, cuando de todo género, ¿no?, cuando en la vida social estamos viviendo la ley de la obediencia, no es una ley, o sea, no es una obediencia sin conjunción con la obediencia a la voluntad de Dios. Un punto más. 533, el punto 533 del catecismo. Dice así: la vida oculta de Nazaret permite a todos entrar en comunión con Jesús a través de los caminos más ordinarios de la vida humana. Y entonces aquí el catecismo pone una cita de algunos pasajes entresacados de aquella famosa homilía que pronunció el Papa Pablo VI, el Papa Pablo VI en su visita a Nazaret, que dijo: Nazaret es la escuela donde empieza a entenderse la vida de Jesús, es la escuela donde se inicia el conocimiento de su Evangelio. Su primera lección es el silencio. ¿Cómo desearíamos que se renovara y fortaleciera en nosotros el amor al silencio? Este admirable e indispensable hábito del espíritu, tan necesario para nosotros. Se nos ofrece además una lección de vida familiar. Que Nazaret nos enseñe el significado de la familia, su comunión de amor, su sencilla y austera belleza, su carácter sagrado e inviolable. Finalmente, aquí aprendemos también la lección del trabajo. Nazaret, la casa del hijo del carpintero, como deseamos comprender más en este lugar la austera pero redentora ley del trabajo humano y exaltarla debidamente. Queremos finalmente saludar desde aquí a todos los trabajadores del mundo y señalarles el gran modelo al hermano divino. Esa homilía fue pronunciada en el templo de la Anunciación de Nazaret, un 5 de enero del año 1964. Bueno, pues en esta homilía inolvidable de Pablo VI habló de tres enseñanzas, de tres grandes valores de esa vida oculta de Jesús en Nazaret: el silencio, el valor del silencio, el valor de la familia y el valor del trabajo. Con respecto al silencio, cuando él dice, ¿no?, cómo nos gustaría, cómo desearíamos, ¿no?, que aprendiésemos, ¿no?, esa lección del silencio en Nazaret, dar espacio a que Dios hable, el valor del silencio, el silencio por el silencio no tiene valor. También digo esto porque está un poquito de moda ahora, en esta especie de paradigma del budismo, pues como si el silencio fuese un fin en sí mismo. No, el silencio no, en sí mismo no es un fin, no es un valor, ¿no? Se trata de dar espacio a que Dios hable, sin que el ruido acalle la palabra de Dios. Pues porque como cuando el Señor fue a revelarse, ya nos dice, ¿no?, que Dios no estaba en el huracán, no estaba en el terremoto, no estaba en el rayo, sino que estaba en la suave brisa. Y obviamente eso requiere una educación interior en ser capaz de acompasarse en el, para silenciar los ruidos interiores y poder escuchar la voz de Dios. Y estamos en una sociedad que, en la que los ruidos tienden, son como una especie de recurso para intentar tapar el vacío interior del hombre. Ya sabéis que hay por ahí un refrán que dice que cuanto más vacía está la carreta, más ruido mete. Pues a ver, yo creo que ese refrán que tiene su gracia, pues es un buen reflejo de, a ver, de lo que hay por ahí. La carreta, cuanto más vacía está, más ruido mete. Porque claro, salta, si tiene peso, pues la gravedad hace que vaya más pegada, no meta tanto ruido. Bueno, pues es una gran enseñanza. No he entendido el silencio desde esa perspectiva filobudista que se introduce en nosotros, que es como una especie de desconexión o un fin de buscar un vacío interior, sino como preparar nuestra vida interior para que Dios hable, para que Dios pueda hablar, para que Dios pueda expresarse, y además acompasándolo con esa clave ignaciana que dice que el amor se expresa más con las obras que con las palabras. Y eso también es una de las claves del silencio. Hay cosas que no se dicen, hay cosas que se hacen, y entonces haciéndolas ya se ha dicho todo, porque es así, porque el amor es elocuente, vaya que sí es elocuente, ¿no? Aquello de que el mejor sermón es el de fray ejemplo, pues es verdad. Hay muchas cosas que se ven, y viéndolas pues se recibe la mejor de las lecciones. Y sobre todo en ese valor del silencio tenemos una imagen, una figura clave, que es la de San José. Que en la vida oculta de Nazaret, es que es curioso que aquel que es patrono de la Iglesia no dijo una palabra, o por lo menos no nos ha querido, Dios no ha querido que costase palabras suyas en aquel a quien le encomendó como custodio de su hijo. Ya fíjate, aquel a quien invocamos como patrono de la Iglesia. Y la revelación no ha querido recoger palabras suyas. No, palabras no. Lo que ha cogido ha sido pues su acción que en el silencio lo dice todo. Luego, el valor del silencio, ¿no? la gran lección del silencio es un tesoro de esa vida oculta de Jesús en Nazaret. En segundo lugar, el valor de la familia. El valor de la familia, donde se aprende a pasar de la primera persona del singular a la primera persona del plural. Ese paso del yo a nosotros es un parto. Eso es un parto. Eso sí que es un parto, pero es un parto muy grande. Un parto en el que tenemos que ser asistidos por la vida de gracia. Porque desde el punto de vista de nuestra carnalidad, algunos dirán que no creen en el pecado original. Decía Chesterton que de todos los dogmas de fe es precisamente aquel que no le cuesta ningún esfuerzo en creer, porque es que lo ve, decía Chesterton. Es que el pecado original, yo no es que lo crea, no, es que lo veo. Porque lo que nos sale decir a nosotros es yo mime conmigo. O sea, eso es así, es así. Y entonces el parto del pasar del yo a nosotros es un parto de gracia, en el que Dios se sirve de la familia como una comadrona para ese parto. La familia asiste a ese parto, en el que es un instrumento muy importante de Dios de pasar del yo al nosotros, de salir, ¿no?, de ese egocentrismo propio de la carne, herida por el pecado, y entender que la gracia está en la comunión. No en ir por libre. Pero eso es un don, y Dios se ha servido de la familia para ese parto. Y por eso hoy en día, como la familia tiene una herida tan grande, existe tanto narcisismo con una incapacidad de salir de nosotros mismos. Estamos encerrados en un yo que es incapaz de amar a un tú distinto de ti mismo, y eso es un drama. Porque no ha habido una comadrona, una partera, que es la familia, que nos ayude a dar ese salto del yo al nosotros, ¿no? Esto es una gran revelación oculta en Nazaret. Es una gran revelación oculta, ¿no? Un gran tesoro que tenemos que percibir y descubrir. Que, por cierto, dice ese discurso del Papa Pablo VI que la vida sencilla y austera tiene un peso muy importante a la hora de hacer esta transformación del yo al nosotros. Porque si la vida familiar pues está dada del materialismo y de todo tipo de caprichos y no sé qué, no se produce ese salto del yo al nosotros. Se puede ser perfectamente egoísta colectivamente, cada uno. Claro, entonces no se produce. Hace falta una sencillez y austeridad para que el corazón se ponga en el amor de la familia y no se ponga en otras cosas. Uno puede también, por desgracia, vivir externamente en familia, pero vivir un corazón que es fundamentalmente egoísta. Eso puede ocurrir. La austeridad y sencillez hace que el corazón se ponga en lo esencial de la familia, que es la comunión. Bueno, y el tercer valor que dice el Papa Pablo VI, ¿no? El valor del silencio, el valor de la familia y el valor del trabajo, dice él. Es curioso que en los evangelios hay dos tipos de textos. Dice Jesús el hijo del carpintero, pero también dice en otro pasaje Jesús el carpintero. O sea, lo cual quiere decir, no sé, pues eso, esto es un poco elucubrar, ¿no? Bueno, pues que se supone que cuando José marchó, qué muerte tan bella, ¿no? Que la muerte de Jesús estuviese a Jesús y a María como asistentes, como acompañantes de ese momento, y por eso es patrono de la buena muerte, precisamente Jesús, José, ¿no? Bueno, pues cuando José marchó, pues Jesús, no sabemos por cuánto tiempo, es un tiempo más bien corto, parece que sería un tiempo más bien corto, porque parece que en ese pasar del hijo del carpintero al carpintero casi hubo poco tiempo, poco tiempo, casi es más identificado como el hijo de que el carpintero, aunque también se le dice el carpintero, pues también Jesús realiza esa labor del trabajo. Y con ello se nos transmite otro evangelio oculto en Nazaret. Y ese evangelio oculto en Nazaret es que viviendo el trabajo, entregándonos al trabajo de una manera vocacionada, estamos también llevando a cabo la redención de nuestra alma y del mundo. Forma parte de un instrumento de la redención del mundo, vivir el trabajo de una manera vocacionada, haciendo lo que nos toca hacer, pero con una entrega de amor, que nuestro trabajo, nuestros quehaceres, sean el escenario otorgado, ofrecido por Dios para una entrega de nuestra vida, haciendo del trabajo una ocasión de la entrega. Pues con mucha frecuencia solemos caer en la tentación de decir, a ver cuándo termino el trabajo y empiezo a hacer cosas que son las que... No, si es que en el trabajo es donde tenías que entregarte. Eso inevitablemente nos ocurre. A ver si termino esto y empiezo a hacer las cosas que me parece a mí. No, si son estas. Y el último de los cuatro, de los cuatro puntos, el 534, dice, el hallazgo de Jesús en el templo es el único suceso que rompe el silencio de los evangelios sobre los años ocultos de Jesús. A ver, que hay una especie de excepción. Será importante, ¿no?, la excepción, porque obviamente si en esa ley del ocultamiento del silencio, de ese silencio elocuente, hubo una pequeña excepción, será importante. Jesús deja entrever en ello el misterio de su consagración total a una misión derivada de su filiación divina. ¿No sabíais que me debo a los asuntos de mi padre? María y José no comprendieron esta palabra, pero la acogieron con la fe. Y María conservaba cuidadosamente todas estas cosas en su corazón a lo largo de todos los años en que Jesús permaneció oculto en el silencio de una vida ordinaria. Bueno, por lo tanto, es importante centrarnos en este texto, precisamente por ser el único en el que se rompe ese silencio de los evangelios, de los años ocultos de la vida de la familia de Nazaret. Y lo tenemos en Lucas capítulo 2, versículos 41-52, en los que se narra ese episodio de cómo Jesús se pierde, la familia marcha, pues hoy en día tenemos la suficiente información para saber que los peregrinos se desplazaban con caravanas de peregrinos, entonces era de suponer que en esas caravanas pues Jesús estará con otros familiares, pues estará viajando con ellos, pues pensaba que estaba aquí, resulta que no está. El nerviosismo, que es perfectamente imaginable, ¿no? De María, de José, pero no está contigo, no está contigo, no estaba con los primos, no estaba con los otros. Y ese regreso y esa sorpresa de encontrárselo allí en el templo diciendo, pero bueno, lo menos que hubiesen pensado es que Jesús iba a estar buscándoles a ellos, es que ni siquiera les estaba buscando a ellos, ¿no? Entonces dice, pero bueno, y encima no se estaba buscando a nosotros, estaba aquí hablando. Es curioso porque hay varios evangelios apócrifos que intentan, ¿no?, pues decir algo más de ese episodio. Y ahí hay dos evangelios, uno que es del pseudo Tomás y otro del evangelio árabe de la infancia, que allí cuentan cosas, a ver qué pasaba allí, con quién hablaba Jesús, ¿no? Quizás lo más bonito de esos evangelios, pues no es tanto que entran en las curiosidades, ¿no?, que si Jesús discutía o hablaba con un filósofo, con un médico, con un astrónomo, pero bueno, los evangelios apócrifos son como una expresión de la tentación que tenemos de saber más cosas, en vez de centrarnos en el tesoro del silencio elocuente. ¿Eh? A ver, los evangelios apócrifos son bellos, pero son expresión de esa tentación. Que me cuenten curiosidades, a ver, si el Señor te ha dado una revelación, la esencia de lo que quería darte. Quizás lo que, por señalar algo, que en esos evangelios apócrifos se subraya, que igual es no es salirse de esa ley del silencio elocuente y de ir a la curiosidad, sino que es ir a lo sustancial, es que en todos ellos se coincide en que cuando llegaron allí José y María, y llega María y pregunta por su hijo, le dicen a María, ¿eres tú por ventura la madre de este niño? Ella respondió que así era, y le dijeron, dichosa tú entre las mujeres, ya que el Señor ha tenido a bien bendecir el fruto de tu vientre. Es curioso, que de esos pasajes de los apócrifos, al final, además de saciar curiosidades y decir cosas, ¿no?, al final, ¿qué es lo que viene a decirse? Lo que ya estaba dicho en el Evangelio, que te llamarán bienaventurado todas las generaciones, ¿no? Bueno, entonces, pues, vamos, dejemos un poco los apócrifos y vayamos al silencio elocuente, ¿no? Y a esa gran y a estas pocas palabras que el Señor ha querido, con las que ha querido romper ese silencio elocuente, que por algo será, con esas palabras misteriosas. Bien, ¿qué es lo sustancial? Lo sustancial es que aquí se suscita una crisis. Se suscita una crisis. La primera crisis, podríamos decir, interna dentro de la familia de Nazaret, porque, en fin, porque lo de la huida a Egipto era otro tipo de crisis, porque, en fin, cuando nos persiguen, hay algunos padres de la Iglesia que dicen que lo de la huida a Egipto tuvo mucho, o sea, en lo que puede significar de purificación y de prueba, era una prueba muy inferior, porque estaban ellos tres perfectamente unidos, pero aquí sí que se suscita una crisis de decir, a ver, dentro de esta familia, ¿qué ha acontecido? Esto se ha distorsionado, esta unión que el Señor ha sembrado en nosotros, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ha hecho esto? ¿Por qué ha hecho esto? Entonces, aquí también hay una gran revelación en ese silencio, ¿no? Y es que el Señor en su pedagogía, ha introducido como una noche del Espíritu en María y en José, una prueba. Su sorpresa es mayúscula, al ver que Jesús, pero bueno, si Jesús no nos estaba buscando, no nos estaba buscando. Y en esa noche del Espíritu, en el que ellos miran sin entender gran cosa, o sin entenderlo todo, por lo menos plenamente, ellos sabían que Jesús era de Dios. Habían obviamente conocido su origen, ¿no? Sabían que no era suyo, pero no eran conscientes del nivel de intimidad que Jesús tenía con el Padre. María y José eran, claro que eran conscientes del origen divino de Jesús, pero no eran conscientes del nivel de intimidad que él tenía con el Padre. Y en este episodio se les permite asomarse un poco a eso, a ese misterio. Y, y a purificarse, a prepararse para entregarlo. Yo diría que aquí hay una purificación interior en la que José y María están siendo preparados para la corredención. Están siendo capacitados para participar en la redención siendo corredentores. Sin esta purificación uno no puede ser corredentor. Esa noche del espíritu, esa noche del alma, es un escenario básico para que tu vida pueda ser corredentora. Porque esto está preparando que María y José entreguen a su hijo. Cuando María, al pie de la cruz, para su hijo, no es una rémora, no es alguien que está intentando apartar a su hijo de la cruz, como la carne y la sangre pues de cualquier madre hubiesen obviamente, ¿no?, pues inevitablemente caído en esa tentación de intentar apartar a su hijo, sea como sea, pues del camino de la cruz. Y sin embargo María no intenta apartar a su hijo del camino de la cruz, sabe que ella está allí para asistir a esa entrega. Y en esa vocación, a ser corredentora, obviamente Dios tuvo un designio de preparación para esa vocación de corredención, que en este pasaje se ve, nos asomamos a ello. Nos asomamos a cómo el corazón de María y de José, Dios quiere que se asomen a entender de cómo hay un misterio de intimidad entre Jesús y el Padre, y ellos están llamados a no retenerlo, no poseerlo, sino colaborar con Jesús y participar con él para hacer de su vida una donación. Y ojo, porque esto que hace el Señor con José y María, obviamente necesita hacerlo con nosotros bastante más, bastante más, por lo que supone de purificación en nosotros de nuestro pecado original y de nuestros pecados personales. Necesitamos ser desposeídos, desposeídos, purificados, a través de un camino de purificación en nuestra vida espiritual, que ahí tenemos a San Juan de la Cruz y tantos otros padres que lo describen con todo tipo de detalle, lo que son los caminos de la purificación. Tenemos que, muchas veces Dios nos lleva a sentirnos desnudos para que Dios nos purifique, y en ese desposeimiento nos dispongamos a acoger los dones de Dios. Y esto se llama, que es la lección de la abnegación, que significa negar el yo como determinante de nuestras decisiones y de nuestra conducta. Aquí hay una gran lección para nosotros, la de la abnegación. No ser yo el que decida el cómo, el dónde, el de qué forma. No a mi modo, sino al modo de Dios. No por mis caminos, sino por los caminos de Dios. Algo en la línea de ese pasaje evangélico en el que Jesús le dice a Pedro: Pedro, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pedro, pero cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Tú ven y sígueme. Es uno de los pasajes evangélicos más realistas, auténticos, definitivos. Vamos, es decir, que es un pasaje evangélico que nos lleva a la verdad de lo que es la espiritualidad, ¿no?, integrada en la vida. El Evangelio dice: ellos no comprendían aquello. Pero, aunque no lo comprendían, no lo rechazaban, que eso es lo importante. María todas estas cosas las meditaba en su corazón. Entonces, hay muchas cosas que uno no comprende, pero lo importante es no rechazarlas. Recuerdo que el padre Mendizábal solía hablar de la ley del embudo. De la ley del embudo, que es tú cuando desde una garrafa o desde una barrica vas a entrar pues el vino en una botella y pones un embudo, será difícil que entre directamente todo rápidamente desde la barrica directo toda la botella. Hombre, será difícil, pero si pones un embudo, aunque no entre en directo, el asunto está en que no se salga del embudo, entonces que dé vueltas y ya irá poco a poco entrando en el embudo. Esa ley del embudo es muy importante, porque hay muchas cosas que nosotros pues no tenemos capacidad de comprender, pero la cosa es que no las rechaces, que las guardes y que le dejes a Dios, que le dejes a Dios que te las vaya haciendo entender. María guardaba estas cosas, las meditaba en su corazón, las rumiaba. El verbo rumiar es muy gráfico, porque es muy curioso ver las vacas rumiar, como le sube allí después de que han comido, y venga, y a darle vueltas y venga, ¿no? Pues es un verbo supergráfico, como María va rumiando en su corazón. Es que hay cosas que son demasiado, demasiado grandes para poder entenderlas en un momento, y se necesita un tiempo de asimilación, una digestión, Y son los hechos salvíficos de nuestra vida, suelen necesitar un tiempo de interpretación y de acogida. No era necesario que todo eso aconteciese para poder, claro, hay un tiempo necesario, ¿no?, para personalizarlo, para hacerlo nuestro, para llegar a ver los designios de Dios. En un principio no se entienden las cosas, Tres detalles de ese momento en el que se dicen algunas cosas y Jesús aparece, ¿no? Lo encontraron al tercer día. Es curioso, El tercer día. No olvidemos que el Evangelio es inspirado por el Espíritu Santo, luego en él no hay puntada sin hilo, obviamente, porque es inspiración del Señor. Lo encontraron al tercer día, una referencia obvia a la resurrección del Señor en el tercer día. María se está preparando para poder esperar la resurrección de Jesús en el tercer día. Mediante esta prueba de noche oscura en el Espíritu, María se prepara para reconocer a Jesús en el tercer día. Es que hubo un día en la historia de la Iglesia, que fue un sábado santo, ¿no?, en el que la única persona que esperaba la resurrección era ella. Y ese día estaba preparado aquí. Ese día había sido preparado en la vida oculta y había sido preparado en este episodio de noche oscura, en el que María empieza a preparar el tener la capacidad de esperar la resurrección. Cuando, pues fijaros, los apóstoles hay niveles, ¿no? Hay niveles de reconocimiento del resucitado. El más duro, Tomás, Ese es el que necesita más, de ver y tocar, ¿no? Luego están los apóstoles que necesitan, que Jesús se aparezca en el cenáculo. Juan y Pedro, Juan ya empezó a creer sin haber entrado dentro viendo aquello desde fuera, pero Pedro tuvo que entrar dentro. Pero nos olvidamos que hubo alguien que fue María, que creyó en la resurrección, a diferencia de los apóstoles, antes de que la resurrección aconteciese. Es que, claro, María había sido preparada y ella esperaba en la resurrección. Para María no fue una sorpresa la resurrección. A diferencia de los apóstoles, ella vivió la resurrección con la plena conciencia de que iba a tener lugar, porque estaba más preparada que los apóstoles para ese momento, ¿no?, en su corredención. Y esto tiene lugar aquí, en esa preparación de esa purificación de María, ¿no? En ese "a ti una espada te traspasará el corazón", y María se encontró a Jesús al tercer día. Y es imagen de la esperanza de la Iglesia, que encuentra a Jesús y espera a Jesús en su resurrección. Segundo detalle, lo encontraron en el templo, que era el lugar, y además lo encontraron encima sentado y enseñando, en un sentido de Jesús ejerciendo su cátedra, siendo el auténtico intérprete de la Torá. Y alrededor estaban todos. Es decir, también encontramos a Jesús, una segunda lección importante, pues en la enseñanza de la revelación que Dios ha puesto en manos de la Iglesia, en ese ejercicio del magisterio, de ese magisterio que enseña la palabra, que la muestra. Le encontraron en el templo, es como una invitación a que nosotros seamos, ¿no?, que estemos puestos a los pies de Jesús, sentado, escuchando, pues como aquella, aquella María, ¿no?, Marta, Marta, aprende de tu hermana María, que está aquí sentada, escuchando, aprendiendo como en el templo, como en la enseñanza del magisterio, en la mostración de la revelación, es donde encontramos a Jesús. Y el tercer detalle, Y me quedo finalmente con esto para concluir. Lo encontraron el tercer día, lo encontraron en el templo, y la respuesta de Jesús, que es misteriosa y que es una radiografía de su corazón. Hay una radiografía, ¿no? la radiografía del corazón de Jesús en esa respuesta. ¿No sabíais que tenía que estar...? Es curioso. Los exégetas aquí se arman un lío en cómo traduzco yo esa expresión. Y algunos dicen, ¿no sabíais que tenía que estar en la casa de mi padre? Otros dicen, en las cosas de mi padre, los asuntos de mi padre. Otros dicen, ¿no sabíais que tenía que estar entre los amigos de mi padre? Ahí hay un misterio que se nos escapa. Principalmente se divide en estas tres posibles interpretaciones, porque es un término que es imposible traducir en su literalidad y hay que necesariamente ponerle alguna muletilla para expresarse. ¿Cómo decimos? ¿En la casa de mi padre? ¿En las cosas de mi padre? ¿O entre los amigos de mi padre? Y yo creo que cada una de las tres expresiones es una radiografía de ese corazón de Jesús. En la casa de mi padre. En la casa de mi padre nos recuerda que a los 40 días de su nacimiento, Jesús, como todo judío, había sido ofrecido en el templo. Como todo primogénito que es ofrecido en el templo, en el que después es rescatado, ¿no? Se hace rescatado pues, esa ofrenda del primogénito, los padres la rescatan, pues según las familias pobres, con dos pichones que entregan como rescate del hijo que es ofrecido. Decir por parte de Jesús, no sabíais que tenía que estar en la casa de mi padre, es un recordatorio de vosotros me ofrecisteis a Dios en el templo. No lo olvidéis, yo soy de Dios. Esa expresión, en la casa de mi padre, es un recordatorio, Jesús es de Dios. Si vamos a la otra traducción, ¿no sabíais que tenía que estar en las cosas de mi padre o los asuntos de mi padre? Es una referencia a que Jesús ha venido para servir a la redención del mundo. En las cosas de, los asuntos de. El horizonte de Jesús es la humanidad misma, porque los destinatarios del amor de Dios son la humanidad entera. Se entregó por todos, no sobra a nadie. Es decir, es que en el corazón de Jesús están todos. Son las cosas de mi padre. Las cosas de mi padre es que todos, no hay nada que acontezca en el mundo que no le afecte al corazón de Dios. Luego, ¿cuáles son las cosas de mi padre? Pues todo cuanto acontece, o sea, en todo cuanto acontece Jesús tiene un designio de salvación. Es como decirles a María y a José, mira, es que mi corazón no estará tranquilo hasta que la humanidad entera, todo el universo, glorifique al Padre. Todo cuanto acontece me afecta. ¿Quién llora sin que yo no llore con él? ¿Quién ríe sin que yo no ría con él? Ese es el corazón. Esa es una radiografía del corazón de Cristo. Estoy en las cosas de mi Padre. Y por último, ¿no? La tercera posible traducción. ¿No sabíais que tenía que estar entre los amigos de mi Padre? Esto nos recuerda ese pasaje que dice, tu madre y tus hermanos te están buscando, ¿no? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Estos son mi madre y mis hermanos, los que buscan la voluntad de Dios y la cumplen. Es decir, esta tercera interpretación subraya que los vínculos de Jesús son los vínculos que el Espíritu Santo ha generado en la Iglesia. Los vínculos del Espíritu. O sea, que Jesús, por ese don del Espíritu, pasa a tener ese vínculo de familiaridad con todos nosotros. En la vida religiosa esto está plasmado de una manera tan fuerte, en el sentido de que en la vida religiosa se forma una familia, con alguien con el que, por cierto, tú no has elegido, sino que hay Dios te ha puesto en el camino de tu vida. En la vida religiosa nadie ha dicho, voy a ver yo quién elijo yo. Pues es curioso, o sea, y el Espíritu Santo ha formado un vínculo de familia, ¿no? Eso acontece en la vida de la Iglesia. ¿No sabíais que tenía que estar con los amigos de mi Padre? Dios ha generado unos vínculos entre nosotros de profunda hermandad que llegan incluso a superar los vínculos de la carne y de la sangre. Luego, esto es una radiografía del corazón de Jesús, esa respuesta suya. Jesús es del Padre, tenía que estar en las cosas, tenía que estar en la casa de mi Padre. Él es de Dios. Jesús tiene en su corazón el mundo entero. porque tenía que estar en los asuntos de mi padre, y todo cuanto acontece son los asuntos de mi padre. Y Jesús tiene un vínculo de hermandad con todos nosotros porque tenía que estar con los amigos de mi padre, y el Padre Dios nos ha hermanado a todos y nos ha incluido en una misma familia para la redención del mundo. Bueno, en resumen, que estos cuatro puntos, ¿no?, del catecismo nos quieren asomar a una joya de revelación. No es verdad que hay una carencia de revelación en la vida oculta de Jesús. No es verdad que haya una falta de revelación, sino que esa manera tan austera de expresarse forma parte ya de la revelación de Dios, para decirnos que en la vida de ocultamiento Dios está diciéndonos muchísimas cosas, nos está diciendo cuál es el camino por el que su salvación ha llegado a nosotros.